Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto. Hoy a las 18:30 se proyectará el documental mexicano Gimme the Power de Olayo Rubio en la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales. En la cinta se narra la historia del grupo de rock funk mexicano Molotov. Se presenta las percepciones de los integrantes de la agrupación respecto a su país y cómo se expresan en contra del sistema político por medio de las letras directas y críticas. Según el director, el documental muestra a Molotov siendo parte activa de los pedidos de las clases excluidas por el cambio político y social en México. Internacionales. Caracas. El primer taller de formación de líderes latinoamericanos orquestales y corales concluyó este sábado en Caracas. Participaron 57 directores de orquesta y coro de 7 países de América Latina. El encuentro duró 20 días y brindó herramientas para trabajar en aspectos musicales, gerenciales, administrativos y de liderazgo a través de la visita y reuniones con responsables de Funda Musical y Escola Cantorum del país anfitrión. El objetivo del taller es crear a largo plazo una red de directores orquestales en la región e intercambiar capacitaciones que se realicen en varios países latinoamericanos. Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto.